Ring. Mendoza, tengo una parra que está llorando, que está llorando. En Mendoza tengo una parra que está llorando, que está llorando. En el llanto viene el racimo que está empujando, que está empujando. En el llanto viene el racimo que está empujando, que está empujando. En los pagos de la dormida tengo un amigo, tengo un amigo. Para el tiempo de los damascos bebí su vino, bebí su vino. Para el tiempo de los damascos bebí su vino, bebí su vino. Una cueca se hace agüita y un cogollo me florece. Para la reina de su lugar, Dios la guardia, la celeste. Para reina de su lugar, Dios la guardia, la celeste. Según. De San Luis pasando, desaguadero, desaguadero. Más allá de San Luis pasando, desaguadero, desaguadero. Un cartel ya le ofreció un vino casero, vino casero. Un cartel ya le ofreció un vino casero, vino casero. A medida que va avanzando, fruta se vende, fruta se vende. Cuando pase, baje, compadre, es buena gente, es buena gente. Cuando pase, baje, compadre, es buena gente, es buena gente. Una cueca se hace agüita y un cogollo que florece. A la reina de su lugar, Dios la guardia, la celeste. Para la reina de su lugar, Dios la guardia, la celeste.